show. Apágate esa tele y enciende lo que tiene adentro. Apaga la ley y aprende tu derecho. Que ahora vamos a luchar por todo lo nuestro. Ahora guacho contra los Ricky. No importa si eres rapero, reggaeton o hippie. De regiones o de Santiago City. Conmigo no te pongas chiqui. Esto no es pa' huecos como Nacho y Titi. Esto no es fácil como un juego en Play. Okay. ¿Qué importa si salió la Bachelet? ¿Qué importa si murió Pinochet? Aquí hay que luchar sin parar como el Che. Y siempre estar dispuesto a ir contra la ley. Aquí las compañeras son fieras, inteligentes y listas pa' la guerra como Micaela. Mojan la polera con sudor en la cera, pa' cosechar las tierras donde el pueblo se libera. Atrévete, te, ponte rebelde. Despiértate, que el sistema te miente. Deja de temerle, que nadie va a detenerte. Levántate, ponte fuerte. Préndete, sácale chispas a tu mente. Préndete en fuego como septiembre. Sacúdete el temor y defiende a tu gente. Que tú eres clase obrera, bien consciente. Atrévete, te, ponte rebelde. Despiértate, que el sistema te miente. Deja de temerle, que nadie va a detenerte. Levántate, ponte fuerte. Préndete, sácale chispas a tu mente. Préndete en fuego como septiembre. Sacúdete el temor y defiende a tu gente. Que tú eres clase obrera, bien consciente. Estamos aquí a su programa Hijos de la Tierra y bueno, pues vamos a estar empezando ahora el resumen semanal socioambiental internacional. Y bueno, pues tenemos un par de noticias sobre Ecuador que quisiéramos compartir con ustedes. Como algunos de ustedes sabrán, Hijos de la Tierra tuvo la posibilidad de participar hace un año más o menos en el encuentro continental de los pueblos de la Vía Ayala por el agua y la Pachamama, que se llevó a cabo en la ciudad de Cuenca. Y bueno, pues ahí tuvimos la posibilidad de conocer a pues toda la gente que se está oponiendo a la minería en este país, y sobre todo un caso en específico, que es el caso del páramo de Quimsacocha, que bueno, pues es un páramo en el cual pues nacen los cuatro ríos que cruzan la ciudad de Cuenca. Y bueno, pues un par de comunidades de esta zona llevan ya una lucha de más o menos 8 años impidiendo que se lleve a cabo un proyecto minero en las lagunas de este páramo, y que bueno, pues, o sea, básicamente el oro que las empresas canadienses y el gobierno quieren conseguir, pues está en el fondo de las lagunas. Y bueno, pues lo que las comunidades argumentan es que pues van a destruir sus fuentes de agua. Y bueno, pues esta lucha, que ha sido pues bastante complicada porque pues han sufrido bastante represión, incluso las comunidades llegaron a estar bastante militarizadas por su lucha de oposición, pues bueno, el día de hoy amanece con una más o menos buena noticia, que pues les abre una posibilidad de pues seguir impulsando la cancelación de este proyecto. Y es que básicamente las concesiones que tiene la minera IAMGOLD, pues por una cuestión de presupuesto y de no estar de acuerdo con pues el contrato que ofrecía el gobierno, pues las están vendiendo a una empresa más chica. Vamos a compartir con ustedes la nota que tenemos al respecto, y bueno, pues seguimos comentando un poco el caso. Y dice así: comunidades y organizaciones sociales del Ecuador dieron la bienvenida al anuncio de que la empresa minera canadiense IAMGOLD vende su proyecto Quimsacocha, ubicado al sur de la ciudad de Cuenca, en el centro sur del Ecuador. La decisión demuestra el alto riesgo que enfrenta este proyecto. Una empresa minera junior, INV Metals, anunció el 21 de junio que ha logrado un trato con IAMGOLD para adquirir su subsidiario ecuatoriano. Según el boletín de prensa de la empresa, IAMGOLD va a asumir de 40 a 45% de las acciones de INV Metals, con la oportunidad de aumentar su participación en empresa en el caso de que INV obtenga un contrato de explotación con el gobierno ecuatoriano. La prensa financiera norteamericana citó razones económicas para el retiro de la empresa IAMGOLD. Lo que no se mencionó es que el proyecto ha sido objeto del rechazo permanente de los moradores de las comunidades de Victoria del Portete y Tarqui por 8 años. Otra razón importante por la cual la empresa no ha avanzado en el proyecto durante los últimos 4 años. Puede ser que a la empresa IAMGOLD no le gustaron los términos económicos propuestos por el gobierno ecuatoriano para llevar a cabo proyectos mineros de gran escala en nuestro país, pero la realidad es que los problemas de IAMGOLD son mucho más profundos, dijo Carlos Pérez, presidente de la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua de la provincia de La Suay. Esta empresa no ha logrado el consentimiento de los pueblos afectados por este proyecto, quienes ven que nuestras fuentes de agua van a ser afectados irreparablemente si se hace la minería en esta zona, dijo el líder indígena Azuayo. En octubre de 2011, los usuarios de agua de las comunidades de Victoria del Portete y Tarqui participaron en una consulta popular en el que 92% votó contra la minería en Quimsacocha. Y bueno, pues esta es parte de la información que tenemos. Los compañeros hacen un análisis en el cual pues le plantean a esta nueva empresa que quiere comprar el proyecto que, una de las razones por las cuales pues ha sido difícil que se desarrolle la minería en esta zona pues es justamente la lucha tan fuerte que están llevando las comunidades y, bueno, pues lo insensato que es destruir y contaminar pues el agua que surte a una ciudad y pues a estas comunidades y a todo el ecosistema, porque bueno, los páramos son ecosistemas muy frágiles que sin duda con estos proyectos mineros pues se verían severamente afectados. Ante esto, el gobierno de Correa pues ha respondido que ellos van a hacer minería sustentable, lo cual es completamente falaz. En ninguna parte del mundo hemos visto minería sustentable. Y vale la pena también mencionar que hace pues algunos meses tuvimos la oportunidad de leer un artículo sobre la empresa IAMGOLD en Zimbabue y pues todas las enormes afectaciones que este proyecto en este país ha dejado. Y bueno, pues es importante poder aprender de las experiencias de otros países en donde se comparten a lo mejor las empresas para saber cómo operan y cómo engañan a las comunidades. Y bueno, pues solamente mencionarles que nosotros tuvimos la oportunidad de conocer Quimsacocha y realmente es un lugar sumamente bello, sumamente complejo en sus climas y nos sumamos a esta lucha en defensa de Quimsacocha, en defensa de las comunidades de esta zona y pues en solidaridad a todas las personas que han pues sufrido represión, como el compañero Carlos Pérez, que comenta esta nota, el cual pues fue detenido y acusado de terrorismo hace un par de años. Así que bueno, pues esta es la información que tenemos sobre Quimsacocha. Queríamos compartir con ustedes brevemente otra información del Ecuador, que es sobre un foro que realizó la Iglesia en torno al tema de los megaproyectos extractivos y mineros en Zamora, la ciudad de Zamora, pero también en otras partes de Ecuador. Y lo único que queríamos resaltar de este foro es el compromiso que han mostrado estos sectores de la Iglesia que tienen su formación y su fe en la teología de la liberación, y bueno, pues han sido actores muy importantes en la lucha en contra de la minería en Ecuador. Hay una reflexión muy interesante en torno a la teología de la liberación y la defensa de la naturaleza, la relación que hay entre la humanidad y el planeta en el que vivimos. Los invitamos a leer un poco sobre las reflexiones que hace la teología de la liberación sobre esto. Y bueno, solamente también mencionarles que cuando estuvimos en Ecuador tuvimos la oportunidad de escuchar a varios de los obispos que participaron en este foro minero, y bueno, pues la verdad es que varios de ellos traían discursos bastante radicales en los cuales

actores muy importantes en la lucha en contra de la minería en Ecuador, pues hay una reflexión muy interesante en torno a digamos la teología de la liberación y la defensa de la naturaleza, la relación que hay entre la humanidad y el planeta en el que vivimos. Los invitamos a leer un poco sobre pues las reflexiones que hace la teología de la liberación sobre esto. Y bueno, pues solamente también mencionarles que cuando estuvimos en Ecuador tuvimos la oportunidad de escuchar a varios de los obispos que participaron en este foro minero, y bueno, pues la verdad es que varios de ellos traían pues discursos bastante radicales en los cuales pues el despojo y pues la dominación del hombre sobre la naturaleza se veía severamente cuestionada. Y pues regresamos aquí al programa Hijos de la Tierra, y bueno, vamos a continuar con un poquito más de información. Y bueno, pues la semana pasada tuvimos las noticias acerca de lo que estaba aconteciendo en Paraguay. La semana pasada anunciamos acerca de este asesinato que se había hecho por parte de la policía paraguaya de 18 campesinos sin tierra que habían ocupado tierras estatales en demanda de una reforma agraria, y el cual, por mediación de un diputado de derecha que exigió las tierras como suyas, la policía actuó en consecuencia, y bueno, más allá de en consecuencia, y asesinó a 17 campesinos, y en la refriega también salió asesinado un uniformado. Bueno, pues a raíz de estos hechos, que sin duda hemos condenado aquí en el programa Hijos de la Tierra, porque creemos que los campesinos son el futuro de la humanidad, si es que esta humanidad tiene un futuro, sin duda los campesinos son una parte importante de ese futuro. Pero bueno, sin duda también no podemos ocupar ese hecho para aprobar un golpe de Estado parlamentario como es el que se ha dado en el caso de Paraguay por parte de una ultraderecha fascista, que bueno, aparte está apoyada por el imperialismo, por el gobierno estadounidense y por sus grandes transnacionales, en el caso particular de Monsanto y de Cargill, y muchas de las empresas de soya transgénica que vienen de Brasil, que bueno, pues tienen fincados sus intereses en esta zona de Paraguay. Y bueno, pues por eso queríamos aprovechar ahora este espacio, uno para informar lo que estaba pasando allá. Como ustedes saben, el viernes pasado el Senado de Paraguay decidió hacerle un juicio político a Fernando Lugo, presidente electo de ese país. Él fue elegido en el 2008 por un movimiento popular de mediana envergadura. La verdad es que no hubo un movimiento de masas que estuviera atrás de él, sino como que hubo una coyuntura política que le permitió acceder a este ex sacerdote de la teología de la liberación, acceder al poder en Paraguay. Sin embargo, desde su entrada, él no se supo allegar tampoco de mucho apoyo popular. Tal es el caso que, bueno, pues cuando vimos que se le da esta destitución y este juicio político, es muy poca la gente. Él mismo no convoca a la sociedad paraguaya a defender a su mandatario, a su voto popular, sino por el contrario, la primera declaración de Lugo es aceptar y casi pedir una disculpa por lo que había pasado, y en segunda instancia, después de las declaraciones de Hugo Chávez y otros presidentes sudamericanos, ahora sí muestra otra faceta un poco más envalentonada, exigiendo la restitución de su cargo, aunque bueno, pues no ha habido mucho más en torno a esta situación. Y bueno, pues allá en Paraguay ha sido esencialmente los capitalistas, los grandes empresarios, tanto nacionales como internacionales. En particular hay varios personajes como Aldo Soculillo, director y propietario del diario ABC Color y encumbrado dirigente de la Sociedad Interamericana de Prensa, muy ligada a la CIA gringa. Y bueno, pues este personaje es uno de los herederos de estas fortunas amasadas durante la dictadura de Stroessner. Y bueno, pues este personaje, desde su periódico y su presencia en los medios de comunicación, lanzó una campaña sumamente rabiosa en contra del presidente Lugo, y todo esto, bueno, pues apoyado por estas transnacionales que hacen de los agronegocios, en particular de Cargill y de Monsanto, como lo habíamos comentado en un principio. Y bueno, pues algunos datos como para el análisis de lo que pasa en Paraguay. En Paraguay, el 80% de la tierra está en manos del 2% de la población, es decir, hay un latifundio, pero así bárbaro, enorme, enorme, enorme. La tierra está en muy pocas manos paraguayas, y junto con esto, estas tierras están cedidas en la mayoría a siembras transgénicas de estas grandes transnacionales. Por ejemplo, Monsanto tiene policía particular en Paraguay, es solo su policía, y prohíbe que los paraguayos puedan cruzar por estas tierras donde pues estos señores han infectado con sus semillas transgénicas. Y bueno, pues ellos pagan el 3% de impuestos por su trabajo industrial agrícola, y sin embargo en Argentina, que pues es la frontera, el país que tienen al lado, el gobierno les exige a los soyeros el 30% de sus ganancias como pago por los impuestos de estar sembrando esto en sus tierras. ¿Qué demuestra esto? Que en Paraguay, pues simplemente las transnacionales, Monsanto, estas grandes empresas agroindustriales, pues hacen lo que quieren, deciden por el futuro de Paraguay y son capaces de generar como este golpe de estado que hoy estamos viendo en los últimos días allá en ese país. Y bueno, pues Lugo, a pesar de que entró con el apoyo de varios gobiernos sudamericanos del llamado socialismo del siglo XXI, nunca quiso jalarse hacia ese discurso de izquierda, intentó más bien simpatizar o intentar hacer un gobierno reformista donde le diera ciertos beneficios a la derecha. Y bueno, tal es el caso que él aprobó la ley antiterrorista que le exigió el gobierno de Estados Unidos y con el cual se ha encarcelado a cientos de campesinos sin tierra que, bueno, pues han estado en todo el periodo de Lugo tomando tierras, exigiendo pues esta repartición que se entiende hoy necesaria, sabiendo que el 80% del territorio paraguayo está en el 2% de las manos que ahí habitan. Y bueno, pues este presidente Lugo lamentablemente no supo allegarse de estos campesinos, sino por el contrario, cediéndole y concediéndole pues a la derecha privilegios, pues al contrario, ¿no? Se dejó ir en contra del movimiento social. Y bueno, pues hoy estamos viendo también un poco de estas contradicciones, cómo llegaron a su caso límite. Y bueno, pues hoy se perfila Federico Franco ya como nuevo presidente de Paraguay. Y bueno, Federico Franco estaba acusado ante el Senado, de hecho hay una investigación en su contra por lavado de dinero y por narcotráfico. Entonces podríamos decir que este golpe de estado preparado por Monsanto, bendecido por Estados Unidos, los llevó de un gobierno reformista a ahora un gobierno narco paramilitar que va a gobernar en Paraguay a beneficio de las semillas transgénicas. Y bueno, pues así lo reportan varios de los portales que hablan acerca de lo que está pasando allá en Paraguay. En particular, muchas de las notas que hemos estado recabando esta información vienen de rebelión.org, así como también de la página de Desinformémonos, de que esta semana saca un muy muy buen artículo en torno a lo que está aconteciendo allá en Paraguay. Y bueno, pues estemos al tanto, y la página de Desinformémonos nos invita a que nos acerquemos al movimiento campesino de Paraguay, a que luchemos juntos por la libertad de todos los campesinos presos por esta ley antiterrorista que los ha acusado de estar pues tomando tierras, ¿no? Entonces, y obviamente a defender la soberanía de los pueblos. Pues nosotros desde aquí lo hemos sido bastante claros, como por ejemplo es el caso de Ecuador, respetamos la soberanía de los pueblos, sabemos que ha habido tiempos peores para los países de Sudamérica, sin embargo, pues muchas políticas que afectan a la madre tierra, al medio ambiente, luego se quieren disfrazar de izquierda, aunque no lo sean. Entonces por eso queremos ser más bien críticos de esa realidad social, sin importar su ideología, porque luego la ideología no dice realmente lo que está tejiéndose abajo en la realidad de los pueblos. Y bueno, pues por eso ahora llamamos no solamente a defender la soberanía del pueblo paraguayo, sino también a conocer un poco más de las luchas de que abajo y a la izquierda se están tejiendo allá en Paraguay para la defensa de la tierra. Así que bueno, esta sería un poquito de información de lo que está pasando allá en el Cono Sur, en el centro, en el corazón del Cono Sur americano, y que bueno, pues lamentablemente vemos un retroceso en la democracia de América y del mundo entero con este golpe que se ha asestado por parte de Monsanto y Cargill allá en Paraguay. Y bueno, pues vamos a continuar con más información, los vamos a dejar con un poquito de música, y les recordamos que están escuchando el programa Hijos de la Tierra. Es un semanario socioambiental que aparece los martes y que se transmite en varias estaciones de medios libres, así que los invitamos a que nos sigan escuchando. Y bueno, pues vamos a escuchar esta canción de Todos Tus Muertos que se llama Políticos, y bueno, que va dedicada para todos esos políticos nefastos que tanto daño hacen a nuestros países y a nuestros pueblos. Regresamos a Hijos de la Tierra con más información para todos y todas ustedes. Y bueno, pues a continuación queremos compartirles la información que tenemos sobre un caso de un conflicto y una lucha socioambiental, pues que no habíamos tenido la oportunidad de reportar y que también es bastante reciente. Y bueno, pues nos referimos a la lucha de la comunidad de Huexca contra la construcción de una termoeléctrica y un gasoducto en su territorio. Esta termoeléctrica pues es bastante ilegal, rompe varias normas sobre pues los lineamientos básicos que tienen que tener estas construcciones, y bueno, pues el gasoducto también. En un ratito les vamos a comentar cuáles son estas ilegalidades y también cuáles son las afectaciones que los pobladores de Huexca están viendo en estos proyectos. Pero bueno, solamente antes mencionar que el gasoducto no solamente va a afectar a esta comunidad, sino también a otras comunidades de Morelos, del Estado de México, de Puebla y Tlaxcala. Así que bueno, pues a partir de pues estas afectaciones y del análisis que están haciendo los compañeros, se realizó un foro entre estos distintos estados para pues ver qué van a hacer. Y bueno, pues tenemos a continuación la información que los compañeros y compañeras de la comunidad de Huexca comparten sobre su comunidad, sobre los proyectos y también sobre las iniciativas que se van a llevar a cabo a partir de ahora, pues en rechazo a estos dos proyectos, pues que son están conectados. Y pues esta es la información que tenemos para ustedes, que dice lo siguiente. Somos una comunidad pequeña de menos de 2.000 habitantes cercana a la ciudad de Cuautla. Vivimos en el campo y nos encontramos encima de uno de los tres más grandes mantos acuíferos del estado. Vivimos en tranquilidad y armonía hasta que la Comisión Federal de Electricidad, diputados, senadores, gobernadores y presidente de la República se les ocurrió instalar una termoeléctrica de ciclo combinado alimentada de gas natural en nuestras tierras. Decenas de papeles y firmas corrieron durante meses, así como mucho dinero, licitaciones y estudios. Sin embargo, nunca se tomaron la molestia de preguntarnos a los pueblos si estamos de acuerdo en el proyecto o si nos conviene. El proyecto denominado 264 CC Centro consta en una primera fase de una termoeléctrica en nuestra comunidad, alimentada por un gasoducto de 158 kilómetros que atraviesa los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos, así como un acueducto que viene del municipio de Cuautla, que alimentará la termoeléctrica y una red de torres de alta tensión de 20 kilómetros. En su segunda fase, el gasoducto se pretende extender por Morelos, pasando por el Estado de México y hasta llegar a Querétaro, así como también una segunda planta termoeléctrica en nuestra comunidad. Afectaciones. El gasoducto, llamado Gasoducto Morelos, atraviesa la zona de riesgo volcánico del Popocatépetl. Según los mapas de riesgo del volcán, en caso de una erupción, material incandescente de hasta un metro caería directamente al gasoducto, provocando una gran explosión, condenando a decenas de comunidades a una muerte segura, pues el gasoducto, además de encontrarse en zona de riesgo, atraviesa las rutas de evacuación que, en caso de contingencia, dejarían cerradas a las comunidades entre la erupción del volcán y la explosión del gasoducto. Diariamente, el gasoducto estaría transportando 9.000 millones de litros de gas al día, lo equivalente a 453 millones de tanques de gas LP diarios. El grado de presión, densidad y velocidad que lleva el gas es de gran magnitud, lo cual nos hace temer por nuestra seguridad, ya que el gas metano o gas natural es altamente inflamable en contacto con el aire, y explosiones por gasoductos y gas natural han sucedido por decenas en México, Estados Unidos y otros países. Según la Semarnat, debe existir una franja de seguridad de 1.000 metros alrededor del gasoducto, donde no deben existir casas, ni mucho menos centros de población. En el caso del gasoducto Morelos, casas, escuelas e iglesias se encuentran hasta en 50 metros de distancia. La termoeléctrica que se pretende instalar en Huexca consumiría diariamente más de 20 millones de litros de agua, la cual sería traída de Cuautla, quienes ya tienen de por sí una grave crisis de agua en colonias y fraccionamientos. Además, que estamos seguros que el agua no solo la traerán de Cuautla, sino que también rascarán pozos profundos en las instalaciones de la termoeléctrica. La termoeléctrica utilizará diferentes compuestos químicos de alto riesgo para su funcionamiento, además del gas natural. Tal es el caso del gas cloro, el cual es altamente tóxico y puede provocar desde dolores de cabeza hasta la muerte. En caso de una explosión de este gas, la nube tóxica llegaría a 14 kilómetros de la termoeléctrica y nuestro kinder y secundaria se encuentran a solo 250 metros de la termoeléctrica. Este proyecto energético de ciclo combinado no solo no resuelve una necesidad de los mexicanos, sino que la agrava, siendo parte del proceso de privatización de la industria eléctrica, ya que la contratación de dos empresas españolas, el ECNOR para el manejo del gasoducto y Abengoa para el manejo de la termoeléctrica, encarecerá los costos de la producción de la energía eléctrica, el cual desembocará en un incremento mayor de las ya de por sí altas tarifas de la CFE. Estas son tan solo algunas de las razones por las cuales nos oponemos al proyecto. Sin embargo, hemos buscado un diálogo con las autoridades municipales, estatales y CFE para tratar el tema y no hemos recibido más que burlas, amenazas y engaños. Y bueno, pues el día 8 de junio se llevó a cabo el foro de solidaridad con Wexca, en el que se llegó a los siguientes acuerdos y que ahora compartimos con ustedes. 1. La comunidad de Wexca rechaza rotundamente el proyecto de la termoeléctrica y exige su cancelación. 2. Los pueblos afectados de Tlaxcala, Puebla y Morelos rechazan el gasoducto Morelos y exigen su cancelación. 3. Para combatir estos proyectos, las comunidades afectadas han decidido conformarse en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua, Morelos, Puebla, Tlaxcala, quienes informarán en cada uno de sus estados al resto de las comunidades afectadas su negativa al proyecto. 4. En vista de los múltiples intentos de la CFE de continuar la obra de la termoeléctrica en Wexca, se ha decidido instalar un plantón de vigilancia permanente a la entrada de la termoeléctrica, por lo que se solicita a todas las personas, pueblos y organizaciones solidarias asistan para apoyar este plantón, ya que diariamente la CFE asiste para tomar fotos e intimidar a la comunidad. 5. Se convoca a los medios libres y comunitarios a que visiten la comunidad de Wexca y levanten los testimonios verdaderos de la comunidad. Y bueno, pues estos fueron los acuerdos del foro del día 8 de junio y el día de ayer 19 de junio los compas realizaron una movilización en Cuernavaca más o menos a la 1:30 de la tarde en la glorieta de la Paloma de la Paz y la concluyeron alrededor de las 3:30 horas en el Palacio de Gobierno, donde entregaron un escrito en el que advierten al mandatario que no permitirán la instalación del gasoducto ni de la termoeléctrica porque el proyecto, argumentan, violan sus derechos indígenas ambientales de protección civil y de consulta. Y bueno, pues esta es la información que tenemos sobre la lucha de la comunidad de Wexca. Estaremos dándole seguimiento a esta lucha. Y bueno, pues compartimos el llamado que hacen los compañeros a poder solidarizarnos con las distintas formas que pues nos proponen aquí. Llamamos también a los medios libres a darle difusión a este caso y bueno, pues estaremos al pendiente de lo que vaya sucediendo para todos y todas ustedes. Y bueno, pues antes de pasar pues al siguiente tema, quisiéramos saludar a los compañeros y compañeras que nos están escuchando en esta transmisión en vivo desde Radio Zapote. Quisiéramos mandarle un saludo a Arturo, que nos está escuchando desde Chihuahua, también a Federico, que nos está escuchando desde Río de Janeiro, a Luisa, que nos escucha desde León, Guanajuato, también a Beto, que nos está escuchando aquí en el DF, a Lorena en Buenos Aires y a Pilar también aquí en el DF. Pues muchas gracias por escucharnos y ojalá les esté gustando la programación de esta semana. Vamos a pasar ahora a... Bueno, tenemos una limitación de tiempo, entonces vamos a pasar ahora a la publicación de esta semana. Y bueno, pues si ustedes revisan la jornada y los suplementos de la jornada, verán que este mes la jornada del campo está dedicada a el tema del agua y las represas. Y bueno, pues saca un número muy, muy, muy interesante que nos hace un balance bastante amplio sobre la problemática en torno a las represas y otro tipo de megaproyectos que están afectando los sistemas hídricos. Y bueno, pues esta publicación se hizo en coordinación con el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos. Y bueno, pues ahí ustedes pueden encontrar artículos de muchos casos que conforman el MAPDER. Están los casos de Chiapas, de Veracruz, que está llevando la vida y pues la lucha en contra de las 12 mini hidroeléctricas y un par de hidroeléctricas grandes. También está el caso de El Zapotillo, el caso de La Parota, algunos artículos un poco más académicos. Y bueno, pues también hay algunos casos internacionales, como es el caso de el movimiento antirrepresas de Brasil, que bueno, pues tienen muchísima experiencia y un trabajo muy amplio, ya que en Brasil pues está buscando construir un número enorme de represas, si mal no recuerdo son 700 represas, y bueno, pues también el caso de el lago Turkana en Kenia, bueno, pues que es un caso en el cual pues se va a construir una represa sobre el río Omo y que va a afectar excesivamente pues todo el ecosistema de la zona del lago Turkana. Así que bueno, pues pues los invitamos a revisar este suplemento. Estos solo son algunos de los varios casos que se presentan en este número de la Jornada del Campo, y bueno, pues ojalá puedan revisarlo con más detalle e informarse sobre pues la situación tan grave que estamos viviendo en nuestro país de construcción de represas, que bueno, pues están pues vulnerando los derechos de los pueblos a decidir sobre su vida, a decidir cómo quieren existir, a decidir sobre su territorio. Y también pues a las afectaciones al medio ambiente que las represas implican. Y bueno, pues si ustedes quieren consultar este suplemento, lo pueden hacer en la página de la jornada. Si ustedes se van a la sección de suplementos, encontrarán ahí la opción de ver la Jornada del Campo. Y bueno, pues los voy a dejar ahora con nuestro compañero para que nos platique sobre la agenda de la semana. Bueno, pues sí, regresamos, vamos con la agenda de esta semana para todos los activistas socioambientales, toda la gente que quiere defender la madre tierra y tiene tiempo de ir a darse sus vueltas a estas actividades. Bueno, pues la primera de ellas es una exposición de carteles por los derechos humanos. Este es un evento público convocado por El Colectivo. Y bueno, El Colectivo de Santa Fe está ubicado en Alfredo R. Plasencia 567 y junto con Amnistía Internacional presentan la exposición de carteles por los derechos humanos, y también van a estar proyectando la película de La Bestia, esta que habla acerca del paso de los migrantes de Centroamérica hacia los Estados Unidos y pues cómo son violados sus derechos humanos durante este paso. Y bueno, te invitan a traer un par de calcetines para ayudar a los migrantes, y esta actividad va a estar hasta el 30 de julio ahí en esta dirección de Alfredo R. Plasencia, entre Hospital y Francisco Zarco, aquí en México DF. También hay un taller de agricultura urbana básica y otro avanzado. Esto va a ser está organizado por Cualti México, y bueno, pues se va a llevar a cabo en el invernadero San Juan, en el metro San Antonio línea 7 en el metrobús de Parque Hundido, en la delegación Benito Juárez. Y bueno, es un taller destinado a todo tipo de público interesado en sembrar, cuidar sus plantas y hacer su primera cosecha, el caso del básico. Ya en el caso del avanzado, bueno, pues el temario está formado por temas más sofisticados, y bueno, pues es para aquellos que les guste la permacultura. El costo es de 350 pesos en el avanzado, 250 pesos el básico, y es también en la ciudad Monstruo, en la delegación Benito Juárez, en el invernadero de San Juan. Y bueno, nos dejan un correo, una página, es www.cualtimexico.org. Ahí pueden encontrar más información. También el Frente de Pueblos en Defensa de Tlaxcala y Puebla, bueno, pues están invitando una marcha en Tlaxcala de no al gasoducto. Y bueno, pues están invitando a juntarse en el Monumento del Trébol, ahí en Tlaxcala. Las comunidades de Tlaxcala nos unimos con los estados de Puebla y de Morelos en la demanda de no a la construcción del gasoducto Morelos, que afectará a los municipios tlaxcaltecas de Nativitas, Teacalco, Tletlahuaca, Tezoloc, Napolucan, Panotla, Ixtacuixtla y Hueyotlipan. El gasoducto es impulsado por la CFE y será concesionado a la empresa española Elecnor por 30 años, lastimando tierras de cultivo y derrumbando cientos de árboles de los cerros tlaxcaltecas. Las comunidades no han sido consultadas para la realización del proyecto, y al contrario, solo han recibido engaños y desprecios por parte de las autoridades estatales. Por eso invitan a todos a que apoyen esta causa y pues tanto difundiendo la información como participando en la marcha del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Y les recordamos, es el jueves 28 de junio en el Trébol Tlaxcala a las 10 de la mañana la cita para esta marcha. Y también la siguiente invitación, nos invitan a la Marcha de la Dignidad y la Memoria, el Frente Oriente Yo Soy 132, nos invita a una marcha el próximo viernes 29 de junio del 2012 a la 1 de la tarde, va a salir de la Universidad Autónoma de Chapingo y va a caminar hasta San Salvador Atenco. Y bueno, el punto de encuentro será en la entrada principal de Chapingo, y esto dice sus consignas: porque el 3 y 4 de mayo del 2006 no se olvidan, ni perdón ni olvido, Frente Oriente Yo Soy 132, ni se rinde ni se vende. Y también otra marcha del 132, que bueno, si usted entra al Facebook y le pone Yo Soy 132, le van a salir 100 marchas aquí en el país o más, porque anda muy movido el movimiento. Y bueno, pero hay una de las movilizaciones centrales, es la movilización contra la imposición Yo Soy 132, y esto es el sábado 30 de junio, el próximo sábado a las 6 de la tarde. Y dice la consigna: si no ardemos juntos, ¿quién iluminará esta oscuridad? La marcha seguirá la siguiente ruta: Tlatelolco, Televisa, Chapultepec y de ahí al Zócalo. La idea es entrar al Zócalo ya caída la noche con veladoras, velas o algo que produzca luz como acto simbólico ante la oscuridad que se vive en el país. Y bueno, pues en el Facebook también pueden encontrar formas de encontrar esta invitación. Y también el Movimiento 132... otra brigada que se llama Ocupa IFE o Ocupi IFE nos invita el próximo domingo 1 de julio del 2012 desde las 9 de la mañana en Viaducto Tlalpan número 100, Colonia Arenal, Tepeapan, Delegación Tlalpan, código postal 14610 de México DF, que ahí se localizan las oficinas del IFE. Bueno, pues un movimiento ciudadano independiente sin liderazgo alguno, dice aquí, donde puede participar gente de cualquier estrato social, preferencia política, sin hacer distinción de género e interesado en manifestar su descontento, pueden participar, ya que van a estar haciéndole este acto afuera de las oficinas del IFE, pero también en exigencia de que no vaya a haber fraude ni imposiciones en este nuevo jornada electoral, que bueno, pues ya el próximo programa de Hijos de la Tierra seguramente les tendremos el resultado de las elecciones, así que ya sabremos de qué asustarnos y a qué tenernos, y les estaremos preparando el programa de qué nos espera socioambientalmente con lo que vaya a pasar aquí en México, que pues sin duda es un tema bastante tenso, bastante importante, y que bueno, pues aquí lo estaremos también informando en el programa Hijos de la Tierra. Y bueno, pues vamos a continuar con un poquito más de música. Y regresamos, no, parece que ya con esto acabaríamos el programa del día de hoy. Y bueno, pues les agradecemos a todos sus oídos, ¿no?, que nos hayan prestado un poco su atención para este programa. Y bueno, pues antes de despedirnos, quisiéramos recordarles las distintas formas en que ustedes pueden ponerse en contacto con nosotros. Nuestros correos electrónicos, que son hijosdelatierra@riseup.net, y también programa hijosdelatierra@gmail.com. En el Facebook nos encuentran como Hijos espacio de la Tierra todo junto, y en el Twitter como @hdelatierra. Y bueno, pues los invitamos a consultar nuestros programas pasados, videos y pues toda la producción de medios que Hijos de la Tierra ha realizado en nuestro blog, que es www.hijosmadretierra.blogspot.com. Y bueno, pues con esto daríamos por finalizado el programa del día de hoy. Esperamos que les haya gustado y pues nos volvemos a escuchar la siguiente semana, como todos los martes, aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres. Y bueno, pues vamos a escuchar una canción de Atahualpa Yupanqui ya para despedirnos, una canción muy muy muy bonita que se llama Tú que puedes, vuélvete. Y bueno, pues dedicado a todos los campesinos que por una u otra razón hemos salido de nuestras tierras. Bueno, pues es una canción que Atahualpa Yupanqui nos dice: tú que puedes, vuélvete. Audiencia de Devastación Ambiental y Derecho de los Pueblos.

por el almacenamiento de lodos tóxicos en las presas de Jales, pues la nueva ley minera les ha otorgado derecho preferente sobre las tierras y aguas de las comunidades, a las que dividen cuidadosamente con ingeniería del conflicto diseñados por las grandes empresas transnacionales de antemano. En la región terrestre y marina del Golfo de México, las nuevas explotaciones petroleras, así como el descuido estructural y doloso de las infraestructuras ya existentes, en vista a justificar la privatización y desnacionalización de pozos de extracción, redes de ductos, plantas de refinación, petroquímica, etc., desde hace varios años ha generado una serie descomunal de explosiones y derrames petroleros en diversas regiones de México que ya han costado la vida de decenas de trabajadores y vecinos, así como la salud de cientos de miles de mexicanos. Si el agua que tomo se pudre, me pudro por dentro también. Si el aire que respiro se pudre mi forma de ser. Vacía de su mineral, de su corazón. La represa, qué linda energía. Se muere otro río, se muere la vida. La especulación inmobiliaria, la construcción irregular de unidades habitacionales innecesarias y de calidad fraudulenta, así como de carreteras, supervías, aeropuertos y libramientos, el emplazamiento de gigantescos malls, basureros, plantas de tratamiento de aguas, hoteles, casinos, la construcción de todo tipo de megaproyectos, represas, megagranjas, plantaciones, parques eólicos, etc., o bien la privatización de los servicios urbanos e infraestructura estratégicos, son actividades que avanzan en un contexto de corrupción y complicidad gubernamental con las empresas privadas. Una cascada de autorizaciones irregulares, de estudios de impacto ambiental, que no contemplan ni siquiera la consulta y el consentimiento informado de las comunidades locales o barrios, han disparado dinámicas de urbanización salvaje sin precedentes. Mañana, ¿quién va a explicarme todo? ¿Dónde voy a encontrar la verde luz? El modo de hacer renacer lo que hoy se lleva. La injusticia, el dinero, la ambición. Hoy están asaltando mi ciudad, los mismos que un día les va a cobrar la historia, la tortura hacia el bosque, la pastora. De ahí que no solo la pérdida de bosques nacionales y de biodiversidad en México sean las más altas del mundo, sino que adicionalmente la salud de los mexicanos también ya ha alcanzado una alarmante situación degenerativa. Pues aunque el manejo de la información oficial sobre la crisis nacional del agua, el medio ambiente y la salud se han vuelto criminalmente confidenciales, la intensidad del colapso se vuelve cada vez más inocultable. La combinación de los factores destructivos y tóxicos procedentes ha propiciado niveles de contaminación tan altos que en diversas regiones ya se observan enfermedades degenerativas y raras masivas, que no son debidamente investigadas, ni mucho menos frenadas ni atendidas por las autoridades ambientales y de salud. El sol que está allá, ya casi no se ve más, sigo tratando de respirar, entre tanta polución, la lluvia llega a purificar. La solución en este lugar, vergüenza. sucio aire. No deja que la gente pueda respirar. En medio de estas y otras adicciones privatizadoras y destructoras del tejido social mexicano, muchas comunidades campesinas, indígenas y urbanos populares, así como organizaciones sociales y civiles, hemos opuesto resistencia jurídica y política. Nos hemos enfrentado al desprecio de las autoridades y las empresas en nuestra lucha por garantizar nuestro derecho a la consulta, a la decisión previa informada y al rechazo de sus proyectos de despojo. Hemos acudido a tribunales locales y federales y hemos presentado evidencia de los daños ambientales, sociales, económicos y a la salud ocasionados por las minas, las presas, las carreteras, los basureros e incluso varias veces esos mismos tribunales nos han otorgado la razón, como es el caso de la minera San Javier en San Luis Potosí o la presa La Parrota en Guerrero. Y aún después de haber demostrado que tenemos la razón, las autoridades ambientales mexicanas no solo se han mostrado incapaces para detener y cancelar dichas operaciones, sino además han puesto en evidencia su complicidad con los agresores, permitiéndoles actuar con la más completa impunidad. En otras palabras, México sufre, en términos jurídicos, una crisis por desviación de poder, en la que el Estado mexicano promulga leyes y administra las instituciones públicas con el fin de favorecer el interés privado de un muy reducido grupo de empresas privadas, transfiriendo a los pueblos de México la mayor parte del saldo negativo, menor disponibilidad de agua, aire, suelos limpios, devastación del territorio, pérdida efectiva de derechos, nulo acceso a la información y, por supuesto, a la justicia. En México prácticamente está cancelada la vía jurídica institucional, la vía del sistema jurídico del poder judicial para poder ventilar y resolver y darle justicia a las comunidades y a los pueblos. Y cuando los pueblos protestan, no solo los desprecian los tribunales, sino que los gobiernos locales, los gobiernos estatales e incluso el gobierno federal responden con agresión, responden con represión, y esto es algo que, por ejemplo, está pasando ya en todos lados en el país, pero muy, muy recientemente en San José del Progreso, en Oaxaca, donde ya falleció uno de los activistas en contra de la minera Cuscatlán, que está operando de manera absolutamente ilegal en Valles Centrales, en Oaxaca. A lo largo del proceso de la audiencia sobre devastación ambiental y derechos de los pueblos en el marco del capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos, este buscará promover y defender que se realice un diagnóstico real de las afectaciones ambientales y a la salud humana derivada de 17 años de libre comercio y se reconozca que México vive un colapso social y ambiental sin precedentes. Que se detenga la criminalización y la persecución política que sufren los activistas ambientales del país. Que se sancionen efectivamente los delitos ambientales cometidos por el Estado y las empresas privadas contra los pueblos de México y que, como parte de la sanción, se incluya la restitución de la integridad ambiental de los ecosistemas, aguas, bosques, suelos y aire de las comunidades afectadas. Que se cancelen todas las concesiones de tierra, bosques y aguas a proyectos mineros, carreteros, agroindustriales, de presas o basureros, y se establezca una verdadera política de Estado que proteja el derecho de los pueblos a oponerse al saqueo indiscriminado de sus territorios y a defender el lugar en el que viven. Que el Estado mexicano asuma su responsabilidad por la catastrófica situación ambiental del país, lo cual incluye la derogación de leyes que facilitan el despojo y la privatización de los recursos naturales del país, la creación de tribunales especializados en materia ambiental en México, así como el acatamiento de las resoluciones judiciales y recomendaciones de organismos de derechos humanos de detener actividades y proyectos que notoriamente han violado los derechos individuales y colectivos de los pueblos.